la columna de Francis Arroyo, crítico de arte. Hoy vamos a hablar sobre la obra de Susana Bonet. Bonet fusiona diferentes estilos guiados por el común quehacer de lo abstracto, plasma todo concepto acaecido en base a dicho movimiento artístico. La tonalidad viene secuenciada por instantes de vida, por me atrevo a indicar momentos alegres, tristes, melancólicos o de ensoñación en los que la autora interfiere con mayor o menor fuerza en el lienzo, en los que la conjugación entre tonalidad y multiplicidad tonal nos da santo y seña de su estado emocional en cada instante. El azar fusiona urbes y jardines, manda en lo efímero del destino creando parábolas y ficciones de una realidad en la que su micromundo adquiere el mayor de los sentidos, dotando a lo conceptual de un especial movimiento que caracteriza toda su obra, movimiento intenso y vital, en constante lucha con el espacio, con el tormento de lo que a la creadora llama como contundencia la tensión, llevando su pincel al éxtasis que supone el dejarse llevar por el sentimiento. Ese aspecto está muy claro en su obra. Es tiempo de cosecha, propone Susana. Tiempo en el que las constelaciones nos proponen el camino por jardines y barrios, por sueños que reflejan lo pasado y lo que está por llegar. Sueños que provocan al contemplador en cada tela que nos muestra, ya que, aparte del concepto propuesto, su obra tiene una particularidad muy notable, y es la posibilidad que da a cada espectador de recrear en ella su propio sentir, de acentuar la posibilidad de interacción con el lienzo, virtud que solo unos pocos consiguen, a mi forma de ver. Más bien resumiría indicando encontrarnos ante una obra con alma, fiel reflejo de lo más interno del yo. Muchas gracias.